Todavía no, qué sé yo, no sé, quizá en algún momento pronto lo haremos, no lo sabemos. Pero... ¿Lo vas a hacer? Sí, estábamos en trámite para hacerlo. Bueno, más vale que lo hagas. ¿Por qué no me avisás? ¿Por qué no me avisás? ¿Por qué no me avisás que estamos al aire? Estamos en falsa modestia, continuamos en este capítulo, hoy es martes, ¿no? O sea, capítulo 22 de la primera temporada de este programa. Recién arrancando, ¿eh? Y con tantas cosas ya de tanta... Tanto trajín. De tanta calidad, de tanta emoción, de tantas emociones que compartimos en la radio. Y el cine, bueno, también es parte de lo que está presente. Estuvimos comentando hace unos días que se estuvo estrenando vía internet, ¿no? Una película hecha por acá, por estos barrios, y que nos parecía importante charlar un rato sobre ella. Hay alguna gente implicada que es conocida, que son amigas de la casa, y hoy está acá con nosotros una de las personas que supuestamente en los papeles figura como en el reparto, ¿no? Como es un actor, uno de los protagonistas, el protagonista de la película, quizá. La película se llama Algo que pasó en Año Nuevo, y está con nosotros Casper Uncal. Buenas noches, ¿cómo andas? Hola, Casper. Hay que grabar un aplauso porque no. Queda flojo de. Ahí está. Casper, gracias por haber venido a hasta usted, acá. A ustedes por invitar. Por venir a esta hora, por estar acá. ¿Qué sentís de estar en Futura un rato? Me siento como en un helicóptero. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos al lado, como los pilotos del helicóptero, pero tenemos que usar auriculares grandes para escucharnos. Eso siempre me llamó mucha atención. Es muy buena graficación de lo que está pasando acá adentro. Vos me gusta. Preguntaste. Sí, yo lo preguntaba en el sentido emocional, digo, de tener algunos parientes que andan participando de la radio. Sí, y de pronto estar vos en los mismos micrófonos, quizá... Con algunas escupidas de los propios parientes, no se sabe, digamos. Hace rato que no nos escupimos con nuestros parientes. Falta eso de la mesa los domingos y hablarse, escupirse un poco. Es verdad. Y yo, siendo sincero, yo les digo que sí, venía hasta acá porque son ustedes. Claro. Y porque hay, como dijeron ustedes... Hay mucha plata de por medio. Ay, claro, es una inversión familiar prácticamente. Claro, pero no... Sí, no están dando notas casi... No, es que la gente ya nos conoce, ya sabe que no tenemos nada nuevo que decir, se han dado cuenta. ¿Sabés que hace un tiempo molestábamos con esta idea? Porque decían que siempre invitábamos amigos al programa, ¿no? Y que por ahí venían a cantar siempre los mismos amigos, ¿no? Y que esas cosas. ¿Qué pasa cuando armás un equipo? Un equipo de, no sé, de fútbol, no sé, ¿a qué jugás? ¿Jugás algún deporte? Sí, Jagger. Bueno, ¿qué pasa si armás un equipo de Jagger con... O te vamos a elegir. ¿Jugás con los mejores o jugás con tus amigos? ¿Con quién armas el equipo? Siempre están escuchando. Siempre con los amigos. Ah, obvio. Políticamente de hecho, correcto. No tengo mucha trayectoria deportiva, pero siempre hay que acordarse que lo principal es divertirse. ¿Preferís perder, pero estar con amigues? Toda la vida, la vida. Pero sé que es una frase hecha esto, ¿no? Pero la batalla ganada o perdida es un medio para reforzar los vínculos. Ganar es lindo, por supuesto. Uy, pero lo principal de ganar es ir a festejar la victoria. Un libertario se está arrancando los pelos ahora. Cada vez que digo esto, un libertario pierde cabello. Pero en realidad, y lo más importante de la victoria para mí es festejarla con amigos. Y lo más importante de la derrota es consolarse con los amigos. Porque no hay peor derrota que la que tiene que consolarte solo. Me parece a mí. O consolarte con aliados circunstanciales que no está bueno. Lo hemos visto en todos lados. Sí. En ámbito político. Es feo perder, pero peor es perder con Pichetto al lado y tener que consolarlo a Pichetto. No. Eso es peor todavía. O peor que te consuele Pichetto. Bueno, pero pará, salgamos de ahí. Lo bueno fue perderlo a Pichetto. Sí, eso fue bueno. No, esto parece una frase hecha, decía Casper, uno de los actores de esta película, pero en realidad, medio que la película está hecha con mucha gente que se conoce hace un tiempo, que son amigues de verdad, que son amigos, amigas de hace muchos años. Y acá viene la trampa a tu respuesta, porque yo, no es que los elija por eso, pero yo tengo la seguridad absoluta de que mis amigos son los mejores, de que mis amistades ¿Puedo son... ser tu amigo? Y bueno, evidentemente. Yo así vengo, soy el mejor. Tenés que hacer mérito. Yo vengo acá siempre a hacer amistades. Porque me parece que eso es lo que. A ver, ¿cómo sería? Cada cual con sus intereses y con sus necesidades y con su personalidad. Pero a mí la gente que no es consciente y que no aprovecha su potencialidad y un poco me la baja. Entonces yo necesito estar con gente que no es que sea la mejor, pero que potencialmente sea su mejor versión. Y ¿cómo es trabajar con amigues a pesar de que el gusto estético no coincida, por ejemplo, haciendo la película, por ejemplo? Bueno, es que ahí está lo lindo de que yo he conocido mucha gente gracias a esta película con la que apenas trabajaba o no había trabajado todavía, pero que claramente me han enseñado cuestiones como, por ejemplo, la cuestión estética que dijiste vos. O sea, vamos a arrancar por una base. Dentro del departamento de artística está mi hermana, así que mucho desconocimiento no puede haber. Claro. Porque Mariel, que es la verdadera artista de la familia, ella es artista visual. Entonces, tanto la jefa, digamos, del departamento, la directora de arte, como Mariel, por ejemplo, tienen mi plena confianza, primero porque una es una amiga, la otra mi hermana, pero las dos estoy seguro de que son grosas en lo suyo. Pero en el medio conocí otras personas. Una de las que estaba en el departamento de arte, por ejemplo, yo no la conocía. Y sin embargo, automáticamente entró en la dinámica del grupo o de la familia esta con la que trabajamos. Entonces vos la veías, a lo mejor, pintando el paquete de cigarrillos que iba a usar mi personaje, y a lo mejor mientras hacía esa acción, ya podías darte cuenta que podías hacer ciertos chistes, preguntarle ciertas cosas, y vos te ibas dando cuenta que, claro, hay una afinidad, si se quiere decir, que es lo que siempre prefiero para trabajar. Y esa afinidad me lleva a compartir cuestiones artísticas conceptuales, estéticas, poéticas. O sea, yo parto de eso. Muy bueno. La película la dirige Jorge Pinarello. El guión también es de él. La música es de Francisco Cadierno. No sé si lo conocen por acá. Fotografía Franco Serana. Natalia Maldini, Casper, con quien estamos hablando. Xiomara Martínez, Federico Aimeta, Chapi Barrés. Toda gente grosa. Mucha gente, claro. Jorge y Nati, creadores de contenido, bueno, te diría exponentes ya de los últimos años. Sí. De una marca, además, que como te lo resumo, bueno, y los videos de Nati. Qué importante poder participar con ellos, que ya, digamos, como que se hicieron camino, ¿no? Ya tienen una trayectoria impresionante. Se hicieron camino y le hicieron camino a los demás, te digo. Y por eso, a eso me refiero. Que te inviten a participar personas que ya están instaladas dentro de lo que son los consumos culturales o producir contenido. Habrá sido, imagino, más allá de la amistad, todo un desafío y un interés, un plus, digamos, ¿no? Sí, por supuesto que hay un plus en eso. René Mantiñán, que también junto a Chapi Barresi, por ejemplo, también es parte del elenco, tiene una teoría para nuestro grupo desde que hacíamos teatro con toda esta gente que mencionás, que es la teoría del casting permanente. René, que es un grosso en lo suyo, no solo como actor, sino como teórico del teatro incluso, él sostiene que él quiere ser constantemente elegido por sus amigos, pero no por ser amigo, sino porque sus amigos sientan que está a la altura de las expectativas, que está a la altura del proyecto, etcétera, etcétera. Y yo comparto eso con René. Creo que ha dado en el clavo, porque yo quiero ser eso. Yo quiero que mis amigos me elijan. Y si me eligen por ser amigo, bueno. Orson Welles también trabajaba con sus amigos y le decía, no se arrepiente. Y a veces sí, dice, pero lo volvería a hacer. Pero quiero sentirme siempre a la altura de mis amistades. Y como bien dijiste vos, David, ¿no? Sí. Están en un nivel, más que nada, por supuesto, Nati y Jorge, que confirman todas mis sospechas de que mis amistades, como les decía hace un rato, son gente grosa. O sea, más allá de la cantidad de seguidores en las redes, más allá de la cantidad de visualizaciones de los videos, yo hace 15, 20 años que sé que ellos son grosos. Yo veo, perdón, veo... ¿Viste que se acordó el nombre? Sí, porque fuiste, sabía que fuiste profesor de... Lo sospechaba, estuve ¿viste? Preguntando por acá. Y él dijo, no se va a acordar, y te dijo el nombre y todo, mirá. Pero me cagó, siento, siento Aguirre, que se ¿no? puede... Aguirre, mirá, se acordó mi apellido. No, digo la nota, no digo la nota. siento que eso se puede ver fácilmente cuando accedes a los contenidos de bueno del director y quienes participan en esta película. Quienes consumimos... esos contenidos vimos, creo, ese avance y cómo cambió y cómo nos fue sorprendiendo y cómo nos fue cambiando justamente, valga la redundancia, esa forma de entrarle a los relatos, a las historias, sobre todo de historias que tienen que ver con Hollywood, con lo espectacular y una cosa más de nosotros, de contarla como en la charla y hay como un lenguaje que crearon a partir de Te lo resumo así nomás, un montón de códigos que hay a partir de Te lo resumo así nomás. Y eso es un trabajo que no, tal cual, no creo que tenga que ver con los views, con los likes, sino con que hubo una recepción y un interés por quienes consumimos eso de ver de que se iba como magnificando y complejizando en cierto punto todo ese material que iban generando. Se armó, digamos, una especie de público que creo que cuando dijeron esta Jorge, película sí. viene de sí. por este lado y viene con estas personas, che, no, esta gente viene laburando hace un montón, está re bueno, vamos a verlo en un cortometraje o un largometraje. La verdad que es más que interesante y prometedor. ¿Dónde se puede ver ahora la película? En Barcelona. Ah, bueno. Justo tengo que ir. Aprovecha. La película está en un circuito de festivales. Han pasado los principales a los que queríamos llegar, como bueno, de Mar del Plata, el Festival Rojo Sangre, en Capital. Y ahora vienen algunos festivales que permiten llegar a gente que a lo mejor ni se había enterado de la existencia de la película. Creo que va a estar en México prontamente, ahora está en Barcelona. Creo que la semana que viene está en Tierra del Fuego, el Festival de Río Grande, me parece. Festival a lo Grande, me parece que se llama. Y la idea es esa, que vaya ahora a esos lugares para que cuando se acabe la movida de festivales, que si se ha hecho suficiente ruido, pueda llegar a estar disponible en una plataforma. Claro, es como el circuito que vendría... a recorrer previo a que sea masivo, digamos, o de acceso libre, ¿no? Es que además hay algunas condiciones legales incluso que tienen que ver con esto de que si ya tuvo pantalla de cine o si ya se estrenó en la tele o si ya se estrenó en cualquier plataforma, va perdiendo posibilidades de mostrarse y de participar. Exactamente. ¿Y cómo viene con las participaciones en los festivales? ¿Cómo muy viene bien, la... muy bien. Yo creo que hay una cuestión de... que funciona muy bien en festivales nacionales o rioplatenses incluso, sí. porque se entiende la picardía de la película. Eso te iba a decir, sí. No, porque es como, digamos, el público ideal. Uh-huh. Pero en lugares que no cuentan con el contexto rioplatense, digamos, les gusta por esa particularidad justamente. Uh-huh. Les ayuda a entender cómo funciona nuestra identidad. Y eso está bueno, porque es exótico en otro lado y representativo acá. Sí, tiene ¿no? Como un relato y otro relato ahí paralelo, o quizá varios, pero digo, hay dos, me parece, principales que se puede ver como una película, una película de ficción, y también está el otro correlato que decís vos que se necesita un contexto. No sé hasta cuánto se puede contar, no sé qué se puede contar de la peli. Vi el tráiler, podemos hablar a partir del tráiler. A ver, dale. No, porque me pareció que en principio parece invitarte a reírte. Pero en el trasfondo hay algo de poder, hay algo que habla de las sectas, hay algo también de la psiquis humana, de las relaciones. Hay un montón de contenido con la excusa de que, bueno, es un poco un chiste, pero se puede llegar a complejizar al punto de interpelarte en las fibras más íntimas, digamos. Ojalá. Sí, parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa, decía Tato Bore, ¿no? es fuerte la sensación que va dando la película. Estoy tratando de ser cuidadoso, digo, para no meter, ¿cómo se dice? ¿Cómo decimos spoiler, ahora que dicen spoiler, los jóvenes? Spoiler. Eso. Viste que nosotros decimos que los jóvenes dicen spoilear. Bueno, sí. La sensación esta de que en cualquier momento se empieza a pudrir todo y efectivamente se empieza a pudrir todo y se va al lugar más tremendo de todos. Y la risa se te transforma en la... sí. una incomodidad. Se te atraganta la risa. A mí me gusta mucho eso de cualquier película. Sí. Que te proponga una cosa y sin quitarte eso que te propuso, te sume otra. Correcto. En ese sentido, nos puede pasar con la comedia, suele pasar. Sin decís, el engaño, ¿no? Porque hay algunas que son engañosas, tal que cual. Por ahí te pintan una cosa y después te meten ahí una patada en la cabeza. O caprichosas, como que arrancamos claro. por acá, pero pintó después y para... No, yo me refiero a esta cuestión de preparé para esto, pero tenemos la capacidad de ir para otro lado también. Que es lo que me gusta de ciertas comedias. O sea, en principio es una comedia negra la película. Sí. O sea, cuenta con que... a uno le cause gracia. Si no te causa gracia, porque no es tu tipo de humor, bueno, no pasa nada. Verás otra película, se acabó el problema. Pero sí se cuenta con esto, de que vos te des cuenta que estamos hablando de algo que no solamente le pasa a esta pareja, a la pareja protagonista o a la pareja antagonista, sino que es algo que pasa alrededor nuestro. Hay discursos en la película, formas de hablar, frases, enunciados, como quieran decirlo. Esto seguramente la gente que cursó producción de textos me entiende perfectamente. Está hablando para David y sus otros alumnos. Lo leí. No, se entiende, sí. Que de pronto decís, claro, pero hay gente que yo conozco que piensa así, que tiene pensamiento mágico. Una intertextualidad, profesor. Ahí va. Gracias. Sí, una polifonía. No, gracias. Bueno. Cahuete, siempre, viste, siempre. Justificado. ¿Trajiste la manzana, David? Traje la manzana y los escones. Pero la situación esta de cómo también traer o hacer un paralelismo entre esos discursos muy de la dictadura y de esa época oscura y los mismos discursos que están ahora, digo, podrían ser tranquilamente uno u otro, y ahí es donde me parece que está lo piola de esta preparación que vos decís, porque está la preparación, porque lo vemos. Lo que me interesaría saber es qué pasa en otros lugares, o sea, cuál es el relato que se entiende, qué les preguntan, qué les dicen. Claro, ahí está lo lindo de la globalización, que supongo que ya la globalización quedó en el pasado, estamos en otra esfera seguramente ya. Pero los garcas son universales. Entonces, y el discurso del garca contemporáneo está bastante universalizado. Entonces vos ves esta cuestión de decir, este tipo parece alegre. Estoy hablando de personajes como los antagonistas, la pareja antagonista de la película. El Aimeta y Xiomara. Y vos decís, claro, son piolas, son divertidos, son desprejuiciados, que es gente simpática. Pero después te dando cuenta que el desprejuicio, en realidad, es una falta de empatía. Sí. No es que realmente están a favor de las libertades, digamos, de hacer, sino realmente están en contra de ayudarte a vos. Hay una desimportancia de la otra persona. Entonces, este tipo de secta, como dijeron ustedes, que se crea, ya no es una secta religiosa, un culto a Baal o a Moloch. No, estamos hablando de gente que tiene un culto por el individualismo, por lo material. No hay que pensar la secta como una cuestión religiosa. Esotérica, sí, sí. O esotérica, que es una palabra hermosa la que trajiste acá. Sino esta cuestión realmente de decir, yo te permito hacer lo que quieras porque yo sé que yo lo puedo hacer. Y en realidad no te estoy dando el permiso a vos de hacer lo que quieras. Estoy justificando mi accionar de hacer lo que se me canta, independientemente si es legal, si es ético o si es contraproducente para tu vida. Claro, en cuanto te afecte. Muy actual. Y que sí, totalmente. Digo, salen en cualquier plataforma, salen esos discursos. Digamos, pueden rondar lo que refiere a lo espiritual o puede rondar lo que refiere a lo material, pero esos discursos individualistas y que hablan de tu libertad y también como de una falsa positividad, ¿no? De desprejuiciado de cualquier tipo de empatía. Sí. Están por... gobiernan en muchos lados, digamos. Están está re bueno porque él habla sin ver la película y me encanta porque no le queremos contar. Vi el tráiler, pero ese personaje es cositorto, sí. Digamos. Puede ser, puede ser... no quiero nombrar ningún pai ni nada, pero digamos, pero... como que esos estereotipos de garca están y cada vez más. Sí. Y sí, porque está esta idea de que, bueno, tu lógica puede ser buena, incluso tu causa puede ser buena, pero quizás... La felicidad. Claro, ¿quién no quiere ser feliz? No se decretó la felicidad en un momento, ¿te acordás? En la ciudad de Buenos Aires, por decreto... bueno, está ahí. Hay también muchas pistas en la película que pueden ser tomadas quizá como signos de comedia, esto del vestuario, de los autos, de cierta... cierto tono de época que sugiere en algún momento, medio ambiguo por un momento, pero después al final te cierra que era una eso, como decimos, me encantó, una preparación, te va armando, te va preparando para esa situación. Es que realmente ya desde el principio el guión de Jorge era muy bueno. Yo lo leía y me reía. Creo que con Nati, con el resto del elenco decimos lo mismo. Como que ya estaba muy bien armado el relato, digamos. Independientemente de la de lo específicamente cinematográfico. Realmente es una muy buena... Libro. Sí, es una historia bien contada y una historia que dan ganas de conocer. Sí. Porque como hechos o como memes o como relatos sueltos los conocés. Sabemos de estafas piramidales, sabemos de tal pariente que se dedica a algo así como la autoayuda o como se le dice ahora, el coaching. Entonces tenemos ese imaginario. Sí. O por lo menos la mayoría de nosotros lo tenemos porque ya no podemos esquivarle. Y sin embargo nos damos cuenta que cuando lo pones todo junto en una historia, puede ser gracioso, puede ser trágico. Terrorífico. Puede ser terrorífico, exactamente. Incluso. Sí, sí. Che, y como actor, ¿cómo laburaste eso de la época, de esta ambigüedad de que podíamos estar en un presente o en los 70? Sí, yo creo que, por ejemplo, los 80 siguen siendo una referencia muy importante para los actores, como yo al menos, de mi estilo. Porque Esperando la carroza sigue siendo la mejor película argentina para los que pensamos como yo al menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que uno cuando más o menos no sabe a dónde apuntar la brújula de la argentinidad, siempre puede volver a Esperando la carroza, que por más que ya tenga unos cuantos años, sigue siendo muy, pero muy representativa del argentino promedio. Entonces, como actor, trataba de tomar un personaje que sea una mezcla entre los tres personajes masculinos más importantes de la película. Entonces era un poquito Tenuta, era un poquito de Gracia, era un poquito Brandoni, como si fuese un cuarto, yo imaginaba que era como un cuarto hijo varón, ¿no? De esa familia, de los Musicardi. De la nona, ¿no? No como le decían, la mama. Mamacora. Mamacora. La nona sería otro registro. La nona era el de Soriano. Exactamente, que es otro registro, porque eso ya es grotesco. Mezclé todo, sí. Y eso sería en todo caso para ciertas partes de la película. Eso puede ser, sí. Tuvo, bueno, además de la época, eso, ¿no? Una transformación tiene el personaje muy importante. Eso también me imagino que ha sido, además de ver este reflejo de estos actores que nombraba, debe haber sido un laburo. Incluso para los demás. Que eso es un tema aparte, un paréntesis, cómo no hacían para cagarse de risa ustedes mientras estaban actuando esa película. Uno siempre quiere que los demás se caguen de risa. Para mí, he fallado en cualquier proyecto, si aunque sea en un momento, una vez, no se rió alguien detrás de cámara. Y si eso pasa una vez, aunque sea, yo ya digo, está bien, la cosa puede funcionar. Así que sí, nada, está. Lo que pasa es que ensayamos mucho, nos hemos reído mucho en los ensayos. Entonces, un poquito más acomodado te vas. Pero para mí Xiomara es muy graciosa. O sea, yo creo que Nati ha hecho hincapié en muchas cosas más allá de la comedia, porque realmente el personaje está atravesado por un montón de cosas. Es horrible ser ese personaje. Ha hecho algo, pero muy complejo. Aimeta es yo me embelezo viéndolo. No porque me cause gracia, sino porque me parece que actúa tan bien. De hecho, ha sido maestro nuestro, ¿no? Entonces yo disfruto mucho de verlo, aún mientras estoy actuando. Y Xiomara me hace cagar de risa. Me causa mucha gracia como habla, pero también en la vida real, ella te cuenta anécdota y es muy de contar anécdota y es igual en ese sentido, maneja muy bien el ritmo y la dinámica, la cadencia, y eso es fundamental para el humor es básicamente de ritmo. Sí. Y bueno, por eso digo, sí, recuerdo los tutoriales que hacía Fede en la pandemia, no sé si los viste, de cómo prender una lamparita, cómo aprender el aire acondicionado, eso es tremendo. Eso no puede hacer cualquier persona. Pero para, estamos en la preparación que tuviste que hacer o en este laburo, dijiste, ya ensayaron mucho para que el personaje sea casi dos personajes distintos, ¿no? Bueno, sí, porque ahí la consigna de Jorge fue muy clara. La consigna de Jorge fue clarísima. Vos tenés que ser mi viejo, me dijo. O sea, el personaje está basado en su padre. ¿Y lo lograste? Según él, sí. Pero tuve que meter, por supuesto... ¿Ustedes conocen la película Jurassic Park? Sí. ¿Vieron, no? De que hay unos dinosaurios, pero los dinosaurios los reconstruyeron con ADN viejo. Sí. Entonces no podía ser exactamente el mismo. Tenían que meterle partes de otra cosa. Sí. Entonces, como el ADN del padre de Jorge, yo no puedo reconstruir perfecto porque no lo conozco en la intimidad. Ojo que no va a decir que... Tuve que meter parte de mi propio ADN familiar y reconstruir ciertas partes con mi propio padre. ¿Sabés qué? Lo peor, que yo cuando la vi estaba atrás, tu padre. Yo digo, está... No, está... Está acá... Lo está... Está, lo está imitando. Está acá, ahí tenía cosas. ¿Por eso el bigote? Claro. Es que en realidad no venía por ese lado, pero después era innegable cuando me pusieron la peluca de bigote, porque en la película, claro, la segunda mitad, como muestra el tráiler, yo estoy rapado, afeitado, uh-huh, todo, porque es un cambio del personaje. Pero en realidad yo no estuve la mitad del tiempo rapado y la mitad, estuve todo el tiempo rapado y afeitado. Entonces, claro, la producción tomó la decisión, porque yo filmaba a la mañana con bigote, mediodía sin bigote y después de vuelta con bigote. A la noche en culo. Sí, totalmente. Era como, podía pasar lo que sea. Entonces, ¿es verdad eso que hacía mucho calor con bigote, con barba y el día que te tocaba estar en culo se puso bueno, está mi padre presente, por lo tanto no me va a dejar mentir. No hay nada tan uncal como la ley de Murphy. Entonces, obviamente, cuanto más en bola tenía que estar, más fresco frío, estaba el día. Y el día que tenía que estar todo casi emponchado, hacía tanto calor que se me derretía el pegamento del bigote. Y el día de más calor, por supuesto, fue el día que yo estaba encerrado en el auto, filmando la escena del auto, y el bigote se me caía. Entonces pasaba esto. Entonces estuve todo el tiempo que tuve que estar rapado y afeitado. Entonces se tomó la decisión de que tenga un bigote falso y una peluca. Y cuando encontramos la peluca que mejor me quedaba, y me hacen el bigote, que de hecho lo hizo, o sea, una grosa total, Ale, la directora, digamos, del área de maquillaje, que lo hizo con mi pelo, de hecho, el bigote. Y bueno, ahí saltó toda la genética. Y con ese pelo y con ese bigote, era mi propio padre, no lo puedo negar. No me deja mentir mi familia. ¿Bien interpretado? Sí, acá siente. No, ya te digo que se ve. Pero bueno, era una cuestión interna del padre del director y una cuestión más externa, claro, de mi propio sesgo familiar. Digamos. No conozco al padre de Jorge, pero bueno, sí. Pero debe, y bueno, tiene esa personalidad. Pero también tiene mucho que ver con un espíritu de época. Sí, claro. Vos venís del teatro. Me encanta esa frase. Bueno. Porque suena como que acabo de salir del teatro. Viene de la casa. Ahora vas a dejar el móvil. Digo, no, no vengo al teatro. Es que en una época era real en los dos sentidos. Esa cuestión de vengo, claro, del teatro. Claro. Pero ahora ya, la verdad que muy poco. Pero antes era literalmente dar porque una la nota. Gente salió del Coliseo Podestá. Vivía del teatro. Sí. Pero sí. Somos en general actores de teatro que estamos ahora mutando al cine. Yo pensé que venías de la facultad de letras. No, y eso, ¿qué sentiste vos justamente preparar un personaje no para el público, in situ, en el momento, con las herramientas que te representa estar en vivo en el teatro? ¿Cómo fue armar justamente todo esto de que decías de, bueno, un poco de personalidad del padre del director, un poco de personalidad de mi padre y un poco también lo que se arma en el momento que filmás y que imagino debe ser una tensión distinta estar en vivo que tener que hacer 20 veces la misma toma o no, o hagamos tres distintas y vemos cuál me gusta? Hay una emoción distinta, digamos, porque también hay un estrés distinto, imagino. Sí. Que primero, si eso sucedió, y después, si más allá de que no hay que elegir binarismo, si teatro o cine, pero qué sentís que te dio, que pudiste rescatar nuevo, distinto, que hay en el teatro o distinto que hay al teatro, sí, en esto que es audiovisual, digamos. Sí, yo estoy un poco harto del teatro, porque es un arte, creo que la más ingrata de todas las artes. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido que demanda mucho esfuerzo por un momento muy puntual de placer. Y no está mal, porque son las reglas del juego. Es muy efímero, digamos, lo que produce, decís. Sí, sí, muy volátil, sí, y por sobre todo... ¿Vieron la frase de cuando algo está escrito en la arena? Sí. ¿Qué significa? Se va a volar. Imagínense, el teatro está escrito en el agua. Claro. O sea, solo existe en el momento que está... O sea, yo dibujo la letra A en la arena y uno sabe que el agua o el viento o la misma arena la van a borrar. Más tarde o más temprano. En cambio, cuando yo escribo la letra A en el agua, solo existe mientras dibujo. Y eso no es muy divertido, porque genera una gran adrenalina el teatro. Eso está buenísimo. El tema es que es efímero, es el arte más efímera que hay. Entonces, todos los años, las décadas que he dedicado al teatro, me llenan de orgullo y lo recuerdo con mucho placer, pero yo ya no podría dedicarle tanta entrega. Seguramente más tarde, más temprano, voy a volver a estar todo el día haciendo teatro, etc. Pero hoy por hoy me parece mucho más necesario explorar algo que pueda volver a ver y recomendar y explorar sin que sea... efímero y cuestionable, porque mi recuerdo de lo que hicimos en teatro una vez a lo mejor difiere del compañero con el que lo hice. Totalmente. Entonces, y de la persona que lo fue a ver y cada función, quién tiene su recuerdo y es ese aquí entonces ahora yo, único, irrepetible. Y sí, que es excelente, pero creo que he tenido un momento para la adrenalina y este es un momento más quizás para sacar conclusiones, por ejemplo. Y el cine en ese caso lo que tiene es que es todavía muy nuevo para mí. Yo he estado en 3 películas y 4, poner como mucho, y la mitad han sido de extra. Las otras 2 me han dado bueno. Conozco un cortometraje. ¿Para qué es esto? Mirá. Acá estabas también vos, ¿no? Mirá, sí, sí. Estamos poniendo ahí en la pantalla los que están viendo por internet. Ah, no, no tenemos, ¿no? Eso. Una serie web. Bueno, ahí fue esa fue mi primer incursión, digamos, en la actuación audiovisual. Policompañero motorizado. Policompañero motorizado. También sí, con Jorge, ahí con la gente de Tangran, que es con lo que hacemos la mayor parte ¿Ese de las cosas. ¿Era Saralegui o no el que estaba ahí? Sí, ese es Saralegui, sí, sí. Un pequeño, la Plata es un semillero. Un joven Saralegui. Sí, jovencísimo Saralegui. Bueno. Y decías, ahí en serie web esta, extra en cuáles, ¿te acordás? La película de Cipriano Reyes, filmada acá en Berisso. Ajá, la de Castro, ¿no era? No. ¿Quién la filmó esa? Alonso, ¿quién era el director? No. Cipriano Reyes, la de Cipriano Reyes. Sí, pero guarda, claro, yo estoy diciendo quizás, porque hay muchas. Hay un par, sí, sí. Hay muchas versiones, por supuesto. Yo digo una que se llama Cipriano Reyes, yo hice el 17 de octubre. Sí. Esa es, claro, porque es una figura histórica muy importante, hay muchas. Sí. Pero yo digo el nombre completo se llama así. Bueno, sí, ahora lo vamos a tener el del Centro Editor de América Latina. Pero yo creo que era Castro, no importa, no, igual quién era el director. ¿Y quién más estaba? ¿Qué otras pelis decías que? Decía que estaba incursionando en la actuación audiovisual, digamos, cinematográfica, mejor dicho, y que para eso fueron necesarios un montón de proyectos. O sea, ahí con Policompañero Motorizados empiezo a trabajar con los Tangran, que son excelentes en lo suyo, y con Jorge empezamos a actuar en otro registro. Galvez era, perdón. Marcelo Galvez. ¿Qué quiero decir? Lo más difícil de pasar, porque son actuaciones distintas, es como manejar un tractor y manejar un automóvil. Porque uno dice, es actuar. Y claro, no. Depende del soporte. No. Totalmente. Es como tocar otro instrumento, no es lo mismo. Entonces, lo más difícil es la sutileza, que es lo que maneja también Aimeta, como decía vos, en sus tutoriales. La actuación de teatro te permite algo más exagerado. Sí, pero salvo que hagas una película en tiempo real, también la película lo que tiene es esta discontinuidad de filmar una escena, como decías vos, a la mañana filmaba pelado, a la tarde filmaba, entonces tenés que entrar y salir de los personajes, ¿no? Totalmente, y de la situación, digo, esa realidad que tiene cierta continuidad, por más que sea en el aquí y ahora del teatro, también modifica completamente. O sea, es actuar, pero es hacer otra cosa. Sí, sí. A mí en lo personal, mi desafío era el tema de la sutileza. Porque yo sé que por los rasgos que tengo y por la forma de actuar que me gusta en teatro, me gusta exacerbar un poco, me gusta estar ahí, estar atravesado por las circunstancias. Está medio en tono grotesco también. Sí, me encanta, sí, por supuesto. Pero en cine, aún algo grotesco en cine, te demanda algo más sutil. Entonces yo levanto la ceja en teatro y me gusta levantarla, ¿viste? Hasta las entradas del pelo. Pero si lo hago en cine, tengo que medirme. Porque si no se ve raro, se ve feo. Che, y de esto del miedo a permanecer eterno, viste que estaba la leyenda esta de que si sacaban una foto, algunas personas no querían quedar en una imagen plasmada porque decían que su alma ya pertenecía a otra eternidad, que no era la que querían. Sí. Digo, ¿te da cagazo esto de estar ya ahí escrachado en las pelis, de ya quedar ahí en un tiempo determinado, en una situación? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo siento que si pasa un año en el que he dejado algo que todavía puede seguir dando vueltas, ese año está justificado. Sería ideal que sea día a día, ¿no? Pero por lo menos algo que decir, en este año algo ha trascendido. ¿Qué es lo que más me importa en realidad? Trascender, pero no por una cuestión ególatra. Por supuesto que tengo mi ego y tengo mi autoestima y mi amor propio. Pero lo que me importa es no caer en la desesperación de estar haciendo cosas que no justifiquen mi existencia. No siendo una persona religiosa, por ejemplo, no tengo la seguridad. Todavía. Todavía, al menos, es verdad. Quizás entre en una secta. ¿No te metiste en esa secta? Claro, esa no compré. pero sí me parece que justificar la existencia de la forma que cada uno sienta es lo más importante. Y eso es una cosa que me preocupa muchísimo. Y encontré que en su momento, por ejemplo, el teatro me lo daba, y ahora encuentro que otro tipo de proyectos, sin descartar el teatro, digamos, pero necesito otro tipo de justificación de la existencia. ¿Qué tan platense es? Estamos hablando de la película Algo que pasó en Año Nuevo. Película, estamos hablando con Casper Uncal, digo por si hay alguien que se engancha, viste, que es la hora de la cena, medio, el protagonista de la película, uno de los protagonistas, película que escribió Jorge Pinarello y que dirigió también y que se está por estrenar en cualquier momento por acá. Estamos hablando de eso. Ya me olvidé la pregunta de tanta presentación, no me acuerdo que te estaba preguntando. No, yo tampoco. Recuerdo que habías empezado diciendo, ¿Qué tan platense es la película? En cuanto a la locación, imagino que preguntaba Seba, ¿dónde fue filmada? No. ¿Qué tan platense es la película? Porque la película comienza con esta pareja yéndose de casa y tocando religiosamente la foto del equipo ganador. Quiero creer que el único equipo ganador de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Es este, de hecho, yo hago el signo S de una cruz sobre uno de los jugadores, que es, creo que, el bisabuelo de Natalia Maldini. Mirá vos. No sé cómo se llama, Raimundo o algo así, Maldini. Mirá vos. Que es, estás tirando un dato para mis amigos triperos. Y bueno, este, claro, supongo que es, no digo que sea el motivo para ver la película, pero por lo menos no, que vean los cinco minutos, porque para mí es muy fuerte ese símbolo. Sí. Este. Porque bueno, a lo mejor si no sos platense no lo agarrás, o siendo platense, o aún siendo tripero no lo agarrás, pero para mí es muy significativo, como platense nacido y criado que soy, que esté esa foto y que ese jugador en específico sea pariente de... Hablando de trascender. Y exactamente. Son esas referencias. Sí. Y además de lo ocasional y de lo de dónde nació cada persona, digo, ¿qué tan platense es la película? Yo creo que tiene que ver en la platensidad en la parte negativa, porque por supuesto, el platense tiene cosas muy negativas, pero tiene una cosa tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, tiene cosas que hay que definir qué son, pero hay una cuestión en esta pareja muy platense en el mal sentido, que es cuando los platenses nos parecemos, porque también me pasa a mí, cuando los platenses nos parecemos a nuestra geografía y somos chatos y cuadrados. Y esa es una de las cosas que caracteriza a la pareja protagónica. Son chatos y son cuadrados. Que es lo que los platenses tenemos que esquivar, o si estamos a veces metidos en eso, tenemos que salir de eso. Tenemos que salir de lo cuadrado, tenemos que salir del cuadrado, como ustedes con la radio esta, de hecho. Sí. Está bueno salir de la chatura, y no necesariamente irse para la loma, sino estar por encima del pensamiento de empleado público. Y lo digo siendo empleado público, pues es docente del Estado. Entonces, esta cuestión de salir de lo predecible, de aceptar sin cuestionar, eso me parece que es... De mirar a la ciudad de Buenos Aires como es inalcanzable, que está todo bien y que está la felicidad, no sé, llamalo otra ciudad, pero digo, ¿no? De ver ese horizonte, ¿no? También. Y sí, bueno, pero para mí eso es algo que, bueno, no les voy a spoilear la película, no, por supuesto, no, pero el no, que la vio no. Me dirá si han podido romper qué o no. Es difícil hacer una entrevista cuando no se puede decir nada de la película. Ah, sí, se lo puede que decir, dije. Pero hasta cierto punto. Yo digo eso. Sí, quedan los espectadores ver si esta platensidad, como dicen ustedes. No, eso lo dijiste vos, profe, y no sé si existe la palabra, lo vamos a... Platensidad es una, sí, una palabra que acaba de inventar el profesor Uncal. A mí me llegó, voy a tirar este dato, no quiero difamar a nadie, pero en una época, voy a decir hace 4 o 5 años, transitando la universidad, me llegó un link de un compañero de cine con un cortometraje que me gusta mucho, no sé si debe estar, si debe girar, que se llama El Diamante, Hambriento, que es un cuento de Bukowski. Y bueno, acá el señor Casper Uncal actúa, me pareció... No conocía el cuento directamente, me encantó y ahí lo vi actuar y después cuando voy a contar esto dije, no, yo quiero que me dé clase este actor porque es buenísimo. O sea, y así me anoté en la cátedra de aquí el protagonista de esta película. Una choluleada de momento. El otro día, la semana pasada, lo busqué para subirlo al currículum del CIGEVA, que es ¿Está o no? Está en YouTube, búscalo ahora si quieres mirarlo de vuelta. Ese, yo no lo he vuelto a ver porque prefiero quedarme con el buen recuerdo. Okay. Ese es uno de los primeros cortos de gente de la facultad donde me sentí bien. No me digas. Porque a mí detesto verme actuar. En general me da entre vergüenza. Es raro, porque me da vergüenza propia. A mí me pareció y a la buenísimo. No sé cómo. Pero ese está bueno hacerlo. Encantó. Está bueno actuar para los cortos que hacen en la facultad si detestás verte porque nunca te los pasan. Eso bueno, sí, sí. Un reclamo que quería hacer en algún momento y justo me diste el pie y no quería dejar pasar la oportunidad. No lo ves nunca, esperando nunca más. Su link 20, 30 cortos, no sé, porque aparte actúas en uno y como no hay actores, empiezan a invitar siempre a los mismos y actúan en toda la cátedra. Che, en la otra cátedra dice, hay uno que hace de Bukowski que está bien. Vamos adentro, bueno, te invitan. Sí. De hecho, el antagonista, si se quiere, de ese cortometraje, era porque falleció, histórico actor de cortos. De hecho, cuando falleció. Hicieron un corto. Hicieron un evento, deberían haber hecho un corto también, pero hicieron un evento donde pasaban todos los cortos y ahí seguramente aparecieron muchos que nunca habían visto. Claro. Y les pidieron a los, estuvieron muy bien, les pidieron a los estudiantes que les manden los cortos donde había aparecido este actor. Qué grande. E hicieron una maratón, digamos, ¿no? Un pequeño festival pasando uno atrás de otro los cortos. Me pareció una hermosa. Esa es una linda forma de trascender, por ejemplo. Porque es cierto, las canas cotizan alto en la cinematografía estudiantil. Es verdad. Un pendejo con ganas de hacer algo de actuación, encontrás fácil, en La Plata al menos. En cambio, gente ya con sus años, que realmente quiera. Comprometido, ¿no? Porque se los nota comprometido en la actuación, en ese corto. Bueno, ese corto ya fue ideal. Para mí fue un lujo actuar con él. Qué grande. Está todavía Casper Uncal acá en el estudio. Vamos a invitarte cuando la peli ya esté vista. ¿Te parece? Me parece genial. Así podemos charlar abiertamente de todo. Digamos, y decimos todas las palabras. Y una referencia que no me dijiste. Y decimos platensitud, platensidad, decimos todo. Decimos todo lo que hay que decir. Che, de verdad, muchas gracias por todo el tiempo. ¿Viniste al final con el perro o no? No, porque es un día de lluvia hoy. Bueno, teníamos preguntas para el perro también. Pero entonces. Es más elocuente que no, yo. No, habríamos hecho una entrevista mucho más corta si volvés con él. No, ya está. Los días de lluvia, el perro se queda y no tiene vuelta que darle. No voy a sacar a la plaza y está todo embarrado. Pero muchas gracias, che, de verdad, por venir y por todo este tiempo. Casper Uncal, la película se llama. Ya vas algo a saber. Que pasó ya vas en a ver nuevo. Qué te estamos recomendando. Guardá esta nota por ahí, y en unos meses. Probablemente, ¿se sabe estimativamente cuándo se puede llegar a ver? No, porque estimativamente va a estar toda esta primera mitad del año en diferentes festivales. Me encanta, se lo merecen. Que les vaya muy bien con la peli. Gracias, a ustedes también. Y en todas las cosas que andan haciendo. Seguimos en Falsa Modestia. Bacán, ni te mosqueas, armas flor de camorra, si te cortan la calle, por reclamar pa' laburar. Los borrigos con hambre, están de lecas case, debe changuear para morfar. Fíjate la milonga, la gente